Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3241, primero de enero del 2019. Bienvenidos al 2019. Espero que usted pues esté resguardadito en su casa, descansando para ir a chambear mañana, después del pachangón, o si todavía sigue festejando, pues qué bueno, sígale. Todavía no se acaba el primero de enero, así es de que, aunque pues cayó el puentazo, este puentazo que nos echamos de fin de año, y pues espero que lo haya disfrutado muchísimo. Ahora, ya puestos en este 2019, pues a darle con todo como debe de ser, y que mire que hoy traemos un tema que yo ya se los había prometido. Vamos, el aprendizajes, ¿qué aprendizajes para convivir con el populismo? Este es un tema interesante, no es político, es empresarial, pero vamos a analizar lo que nos propone este señor Diego Campbell de Forbes México, que escribió este artículo. Y bueno, para esta conversación me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Feliz inicio de año 2019 y me tienes aquí chambeando. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, feliz año nuevo. Espero que pues los ánimos estén para arriba. Y si no, pues que los pongan para arriba, porque a fin de cuentas es una decisión. Es correcto. Sí. Es cuestión de decidirlo nosotros mismos. Y pues un gusto, Robert, estar aquí contigo. Y bueno, este tema, pues la verdad, yo creo que yo voy a hacer las preguntas para que tú las vayas contestando, porque yo de estas cosas, francamente, no sé mucho y la verdad nunca ha sido mucho de mi interés, pero creo que hoy en día, pues es importante prestarle atención y tener más conocimiento de esto, ¿no? Pues sí, porque estamos enfrentando una situación similar, bueno, creo yo, similar, pues es un populismo lo que tenemos de gobierno en esta ocasión, en este sexenio. Y bueno, pues qué importante es tener información para poder lidiar con ello en lugar de dejar que el pánico cunda, como diría Chespirito, ¿no? Que no cunda, que no panda el cúnico. Que no panda el cúnico, ¿no? Como lo decía, pero bueno. Entonces, pues interesante, Robert, este tema que nos traes. Cuéntanos, ¿por qué escogiste este tema? Bueno, precisamente porque pues nos estamos enfrentando a un cambio de régimen, un cambio de gobierno, que propone pues nuevas maneras, nuevas formas de hacer las cosas. Y este señor Diego Campbell pues se hizo las mismas preguntas. Él escribe en Forbes México y bueno, pues nos trajo este artículo que queremos comentarlo con usted. Y él escribe que acreciente la creciente incertidumbre por parte de las compañías, por parte de los empresarios, no nada más en México, sino también en todo Latinoamérica, se debe en buena medida a que no sabemos cómo lidiar con administraciones públicas que dicen anteponer el interés del pueblo. Es lo que tenemos enfrente en el gobierno de hoy. Mire, con el resultado de las últimas elecciones, México entra a una nueva etapa política, quizás sin precedentes en el país. O sea, no hay una experiencia o un conocimiento empresarial de enfrentar un gobierno con estas características, aunque hubo gobiernos populistas como el de Echeverría, como el de López Portillo, pero no de esta naturaleza. La llegada al poder de referentes de la izquierda para encender en las compañías señales de alarma. Y bueno, pues hemos visto los primeros días del gobierno de Andrés Manuel. Ha habido señas, ha habido alarma, ha habido algunos mensajes pues que no concuerdan mucho con lo que estamos viendo o lo que estamos esperando. Pero bueno, tenemos que aprender. Yo creo que tenemos que hacer una mirada reflexiva. Tenemos que escuchar lo que nos dicen la experiencia de otros países. Pues si bien cada país tiene sus particularidades sociales, políticas y económicas que hacen que cada régimen sea único, la experiencia de trabajo en asuntos políticos en países que tuvieron gobiernos de corte populista, pues nos pueden dejar a manera de, pues hasta de prevención o de aviso preventivo, algunos aprendizajes que se podrán tener en cuenta, ¿no? Acuérdate lo que nos platicaron nuestros amigos venezolanos, que veían patrones iguales. Que veían patrones iguales de lo que hizo Chávez cuando llegó al poder en Venezuela, que también fue con una elección, que también quitó a un gobierno muy corrupto. Y bueno, pues los patrones que me acuerdo que nos platicaron, a mí sí me alarmaron. Por ejemplo, ¿sabía usted que Chávez también vendió el avión presidencial? Y a Estados Unidos. ¿Sabía usted que también hizo encuestas? Que Chávez también empezó con las famosísimas encuestas para tomar disque decisiones. También sabía usted que Chávez prometió también ajustarse a un referéndum para ver si continuaba o no en el poder, y que también pregonaba y decía que pues que no se iba a reelegir. Y eso ya pasaron no sé cuántos años y Venezuela pues está metida en una dictadura tremendísima, ¿no? Entonces, pues hay que, amigos, mire, esto no nada más es cuestión de queja o cuestión de levantar la voz, no, es cuestión de analizar y comprender la lógica y la dialéctica en la que se basan estos gobiernos, estos regímenes. Mire, los líderes populistas buscan establecer un vínculo directo con el pueblo, porque pues es su dicho principal, que el pueblo, ya ve lo que nos dice Andrés Manuel, buscan establecer este vínculo directo con el pueblo bueno y el pueblo bueno, no con el pueblo malo, el cual vienen a defender primero los pobres. Y mire, que no es que yo esté en desacuerdo con eso, sino es la manera en la que lo llevan para hacerse del poder. Al cual vienen a defender de quienes los llevaron a la pobreza, que ahí es donde generan la división social, donde pues se supone, según ellos, lo tuvimos postergado por mucho tiempo. Y bueno, lamentablemente también en nuestro país venimos de un gobierno, por lo menos este último gobierno de Enrique Peña Nieto, pues que con una corrupción galopante, estrepitosa, la inseguridad y la pobreza aumentaron en nuestro país, esa división económica tremenda que tenemos en el país, bueno, pues lleva a que la gente, la sociedad, pues se harta de esto y caemos fácilmente en las redes populistas y en los sueños populistas de estos tipos de regímenes que nos vienen a enfatizar la creación de ese enemigo, una entelequia lo más abstracta posible, que sea el responsable de los sufrimientos del pueblo y que se mantenga al acecho, permite dividir a la sociedad entre propios y enemigos. Ellos dicen proteger al pueblo de estos enemigos, y bueno, no en todos los casos estos gobiernos populistas lo han logrado. Y me viene a reflexión ahorita uno de los primeros gobiernos populistas en nuestro Latinoamérica fue Brasil, Lula da Silva, pero no era de izquierda, era socialista, socialdemócrata. Bueno, esas divisiones yo tampoco las entiendo. Y Brasil lo hizo muy bien los primeros años. ¿Hasta que se volvió corrupto o qué? No, pues sí, está hasta en el bote. Claro, sí. Entonces, hay que tomar en cuenta muchas estas señales. De esto vamos a platicar, amigos. No se me vaya, vamos a tratar de dar elementos tangibles y concisos de nosotros como empresarios, qué podemos hacer, cómo enfrentarnos a esto, que eso es lo que nos corresponde a nosotros en Fórmula en los Negocios. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresa. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este primero de enero, arrancando el año, como debe de ser, con toda fuerza y enjundia. Y déjeme decirle algo que es muy importante. Nuestros amigos de Sadassi quieren que estrenes casa este año, este mes, enero. Estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, los héroes de Grupo Sadassi. Mire, pues yo sé que muchos van a estar todavía de puente, no, ya mañana todos a trabajar, ¿verdad? Pero vaya, dese una vuelta al fraccionamiento Los Héroes, acá al oriente de la ciudad de Mérida, y visítenos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades, y disfrutar los mejores momentos familiares en tu casa nueva, empezando el año con casa nueva. Eso sería sensacional. Además, a mis amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos tus beneficios, como el de la hipoteca verde. Recibe más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con un asesor el equipamiento adicional al que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcales 176-3050, haz una cita con los asesores certificados, estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados, y así encontrar el esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, al pie del cañón. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, al pie del cañón en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Acompáñenos, estamos aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias a usted por acompañarnos, y gracias también a Laura Alcalá, que me acompaña en la conversación de esta noche. El aprendizaje para la convivencia con regímenes o gobiernos populistas. ¿Cómo claro ves? Que sí, Robert. Y bueno, ¿por qué no nos platicas pues los puntos a reflexionar, como lo que lo es el profesionalizar las áreas que tratan con el Estado? Ahí es la primera sugerencia que dice de cómo deben comportarse las empresas ante un gobierno. Así es que venimos del contexto de establecer que estos gobiernos populistas, los líderes populistas, pues buscan establecer ese vínculo directo con el pueblo, ¿no? Entonces, todo por el pueblo, todo para el pueblo, y pues la administración tiene que concentrarse en condiciones urgentes que requiere el pueblo y todo eso. Y eso lo estamos viendo con las declaraciones y lo que está haciendo López Obrador. Entonces, lo primero que debemos de reflexionar es, nosotros tenemos que profesionalizar las áreas que tratan con el Estado. Si es usted una empresa que le vende al gobierno, pues va a tener usted que desarrollar especialmente para tener un vínculo profesional con el Estado. Porque acuérdese que ellos vienen de pelear o de debatir cero corrupción. Entonces le van a exigir a usted verdaderamente un nivel profesional para tratar con ellos, que esa es la bandera de entrada. De veras, ojalá que López Obrador reduzca los niveles de corrupción en el gobierno, para que entonces, pues usted, si logra profesionalizar mayormente a la gente que va a estar trabajando directamente con el Estado, se conviertan en un jugador económico importante y con múltiples facetas, con lo que las compañías deben saber tratar, ya que tienen una lógica diferente al de cualquier otro cliente. Ya no solo aparecen en los mapeos de públicos de interés como el regulador, sino que pasa con algunos casos al ser un cliente importante, un proveedor de servicios o hasta un potencial socio de negocios. Ya ves lo que está haciendo López Obrador con el Tren Maya. Ya está inaugurando, ya dio la salida. No le interesa tanto la parte de licitaciones, sino lo va a desarrollar con las empresas que comulguen con su ideología, que comulguen con su... no tanto por corrupción, sino que estén de acuerdo que sí, que el Tren Maya viene a desarrollar la parte popular, etcétera, etcétera. Entonces hay que profesionalizarse en ese sentido. ¿Te hace sentido esto de lo que los empresarios tengan que hacer? Pues sí, y otro punto es comprender los conflictos, y bueno, el conflicto y la división entre oficialistas y opositores, pues se convierten en una constante, y eso lo estamos viviendo hoy en día, de pues esa división entre la gente social, de unos que sí lo apoyan y creen ciegamente en él, y otros que dudan y pues señalan puntos que no están favoreciendo al país, y que ampliamente pues los que lo apoyan, pues lo defienden de una manera, pues hasta cierto punto irracional, ¿no? De que no quieren ver. Pero bueno, esto va a ser una constante, el tener esos oficialistas y opositores. Y bueno, saber correrse de los riesgos de conflicto y mantener un buen vínculo. O sea, llegar a canales de negociación en donde mejoren las oportunidades de negocio y no basarse tanto en esas diferenciaciones de pensamiento o de inclinación hacia uno o al otro, ¿no? Entonces, en muchos casos, pues los líderes populistas pues tienen ese discurso de lucha, son muy fuertes en sus conceptos, en su confrontación casi absoluta, que luego no coinciden con la misma, con los actos mismos que se hacen, ¿no? Fíjate que todo esto sí lo estamos viendo, pero y creo que se va a prolongar durante todo este sexenio. Y bueno, pues hay que comprender estos conflictos y saber cómo manejarlos. Aquí, fíjate que en este artículo cita a este Néstor Kirchner, que fue expresidente de Argentina, que fíjate cómo le solía decir a los empresarios: vean lo que hago, no escuchen lo que digo. Fíjate. Aquí yo sé que muchos empresarios que le vendían al gobierno se acercaban al gobierno anterior, a los gobiernos priistas, por compadrazgos, por te voy a dar una lana, te voy a hacer rico. Ahora no, ahora te tienes que acercar a este nuevo gobierno en que, oye, comparto contigo las mismas ideas, primero los pobres. O sea, es ese cambio de ideología, de mentalidad. Saberte correr en ese lenguaje, en esas relaciones, para poder hacer relación con el gobierno. hay muchas empresas que viven de las relaciones con el gobierno. Tendrán que aprender. Igual y si eran corruptos o no, pues tendrán que aprender a jugar con las nuevas reglas. Claro. Que tampoco garantiza, amigos, que se vaya a acabar la corrupción. Pero simplemente son nuevas reglas, ¿no? Entonces, pues esa es una manera en la que, si bien los discursos pueden ser pronacionalistas, o sea, tenemos un gobierno socialista de izquierda, pero pues tiene discursos pronacionalistas. Vamos a ser autosuficientes en alimento. Vamos, eso es nacionalista. Vamos a ser autosuficientes en la gasolina. No tengo por qué comprarla en el extranjero. Eso es ser nacionalista. Y bueno, si lo va a hacer, pues entonces, amigos, los empresarios, pues ahí está la oportunidad de acercarse a estos gobiernos, porque pues le van a meter le van a meter dinero a las gasolinas, van a hacer las refinerías. No, déjate van a la producción, a la siembra. Pues sí, de los alimentos. O sea, van a promover. Que eso está bien, yo lo veo bien. Claro, desde hace tiempo. Hace falta que miraran al campo, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, amigos, pues estos son datos importantes porque tenemos que entender ese lenguaje y pues sabernos correr en ese lenguaje para poder hacer negociaciones. Entender cuáles son los focos de atención de gobiernos como este. Como lo decía Néstor Kirchner, vean lo que hago, no escuchen lo que digo. Interesante el comentario. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este martes, arrancando el mes de enero y el año 2019. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio naviera de envío de carga fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Déjeme decirle que Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga, que la entrega sea oportuna. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, contenedores secos para la carga y también refrigerada, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienen envíos de carga pendiente? Márqueles al 9699-355519. 9699-355519. O visítelos en www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche y estamos platicando con usted este artículo interesante donde nos platican cómo vernoslas, cómo hacerle para poder enfrentarnos como empresa ante pues gobiernos como el que tenemos actualmente, un gobierno populista de izquierda. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Otro punto importante es el foco en el mercado interno. Que es claro. Entonces, los populismos pues tienden a mejorar la situación de las clases sociales más postergadas, inyectando nuevos consumidores al mercado interno. Y bueno, esto también se pudo observar con claridad en Brasil, donde los niveles de pobreza mejoraron sustancialmente a partir de la presidencia de Lula, en donde, pues, sumando personas a la clase media, y que estos nuevos consumidores, personas que anteriormente no formaban parte de este mercado, pues presentaron oportunidades de negocios para la base de la pirámide social, y que pues estas estrategias lograron también pues que al tener una satisfacción en estas clases, pues recordar la escala de Maslow, ¿no?, que dice que si están resueltas las necesidades de alimentación de la familia, pues entonces hay más gente que va a empezar a reclamar la educación pública, van a empezar a reclamar mejores hospitales, mayor seguridad. Y todo esto fue lo que también pasó en Brasil en el 2013. Pues sí, y bueno, lo estamos viendo nosotros aquí en México con lo que está haciendo López Obrador, con esto de bajarle el sueldo a los funcionarios, o sea, para reducir esa brecha económica entre funcionarios, políticos y la clase media, la clase trabajadora. Aumentó, declaró hace unos días que van a aumentar el salario mínimo a 105 pesos. Entonces, va a apoyar fuertemente a que esta clase media, que estamos en el límite de caer en la pobreza, esta clase media va a crecer. Ojalá que de veras sus proyectos y sus planes le den y le alcancen para todo esto. Repito, y lo acabas de decir, a Lula da Silva en Brasil, los primeros años de sus gobiernos, así le fue, sí lo hizo bien. Aunque quiero diferenciar que Lula da Silva no era de izquierda, sí populista, pero no de izquierda. Y aquí Andrés Manuel es de izquierda, o sea, comulga más con un Maduro, con un Evo Morales, con un... Que eso es lo que, bueno, también alarma y pone las alarmas arriba, ¿no? Pero hay que entender estos puntos porque esas son oportunidades de negocio. El mercado de la clase media quizás vaya a crecer. Si la gente gana mejor, gana más, pues vas a tener un mercado potencialmente para tu negocio. Entonces hay que abrir los ojos y hacerlo. Acuérdate, yo creo alguien que entrevistamos en el programa dijo, es que ahora me tengo que concentrar en las pequeñas y medianas empresas. Ya no nada más en las empresas grandes, hay que venderle a las pequeñas y medianas empresas porque tendremos mayor oportunidad de crecer, de sobrevivir, porque no somos de la mafia del poder, como dice Andrés Manuel. Y pues él, con todo el apoyo que le va a dar al pueblo, pues va a crecer la economía. Creo la va a mover, más bien quizás, pero con tendencias a crecer. Ojalá que así lo haga. Eso es lo que en otros países de Latinoamérica han hecho los gobiernos populistas. Quiero hacer la aclaración. Al principio... Porque después, sí, porque después que no nos pase lo que le pasó a Venezuela o a Perú o a Nicaragua o a todos esos países así. Luego también las alianzas con empresas nacionales. Mire, este punto también me parece interesante. Dice, las multinacionales pueden no ser los aliados naturales de los regímenes populistas, es lo que decía ahorita, las mafias del poder. Al menos desde lo discursivo, el fenómeno de la producción nacional por sobre la importancia, sobre la importación, que es lo que decía López Obrador, o sea, va a crear refinerías y que seamos autosuficientes en alimentos. Esto suele ser uno de los ejes de los gobiernos, en el caso de Andrés Manuel así es. En este contexto, pueden implementarse medidas de fomento para empresas locales, que eso es lo que les estaba yo diciendo. Eso suena para mí muy bueno, son buenas oportunidades. Considerar esquemas mixtos de producción local e importación puede ser una alternativa analizar por parte de las corporaciones. O sea, acuérdate, por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos esta gran fábrica de pepinos, una empresa agrícola muy grande que todo es de exportación. Entonces, esta empresa puede asociarse con distribuidores locales para que no todo sea de exportación, sino que nos deje algo en el mercado local. Esas son las alianzas que hay que visualizar para las pequeñas y las medianas empresas. ¿No lo ves tú así? No. Sí, claro. Es que se mantenga el producto acá. Aquí lo que sufrimos es que tenemos productos de segunda y de tercera que se quedan en México y todo lo de primera se va al extranjero. Es correcto. Sí. Y también consumir, aquí desde el punto de vista del consumidor, tú lo has dicho en varias ocasiones, consumir lo local. Claro. ¿No? Sí, consumir. Que eso mueve la economía. Exactamente. Y fíjate, otro punto importante es el rol de los medios. Ajá. Y el rol de los medios, los regímenes populistas, pues eso tú lo vas a explicar ahorita que regresemos del corte, porque todos estos temas, realmente el que los conoce bien eres tú, Robert. Pero bueno, el rol de los medios, que, de los medios de comunicación, me imagino, ¿no? Sí, claro. Pues ahí sí, por lo que se ve, pues hay enfrentamientos, ¿no? O sea, con los grandes, con los monopolios. Ah, ok. Aunque en lo dicho, ya ves que dijo que los va a hacer sus asesores. ¿A quién? A Televisa y a TV Azteca, y que causó también gran revuelo. Que ellos, los empresarios, iban a ser parte de sus consejeros. ¿Por qué? Porque él necesita de los medios. Y como también no les va a pagar lo que el gobierno anterior pagaba. O sea, ¿que sí les va a pagar más o qué? No, no sé. Ah. Ahí sí no sé, pero pues él va a decir que no les va a pagar. Pero los necesita de sus aliados. Los medios de comunicación son una, pues es lo que le llaman el cuarto poder. Entonces, bueno, vamos a seguir desarrollando esta parte ahorita, porque hay comentarios interesantes de esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. ¿Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada? Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo martes, primero de enero, inicio del año 2019. Gracias por su compañía. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán. Una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras y pues ya se encuentra a nivel nacional. Y la verdad que pues el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, ha hecho las cosas de maravilla. Tenemos la gran oportunidad de que nos asesore, que nos dirija en esta transformación digital que tiene que ser ya, entrarle a lo digital, porque pues no nos queda otra. Amigos, y Adibor nos puede ayudar, sobre todo en el marketing digital, sacarle jugo a las redes sociales, a las páginas web, a este marketing nuevo al que nos tenemos que enfrentar y que tenemos que aprender. Adibor está para ayudarnos y asesorarnos en ello. Búsquelos en adibor.com.mx, tome contacto con ellos, platique con el ingeniero y verá que su camino hacia la transformación digital y el marketing digital será mucho más fácil. También escúchelo, él viene generalmente los sábados cada 15 días con temas muy importantes en donde hemos aprendido mucho en esta transformación digital todo sobre tecnologías de la información. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción del programa de hoy, primero de enero, con un entusiasmo arrollador que da la esperanza. ¿Cómo está usted recibiendo el año? Bueno, yo sé que muchos han de estar ahorita acostaditos, viendo la tele, viendo el fútbol americano, sentado, porque es día festivo. Oye, sí, es de los días festivos en donde nadie trabaja, ¿verdad? El primero de enero. Bueno, pero pues nosotros sí, así es de que quédese con nosotros. Estamos platicando con usted y con Laura de este tema. ¿Qué aprendizajes debemos de reflexionar o de hacer para la convivencia con gobiernos populistas? Ya le platicamos que tenemos que ser profesionalizar a las áreas que se dedican a venderle al gobierno. Debemos de entender el manejo de conflictos y esta división que estos gobiernos populistas ejercen sobre sus opositores y el pueblo. Entonces debemos de aprender de eso. El otro punto es enfocarnos en el mercado interno, porque ellos son pues nacionalistas en cierta medida, que buscan que el pueblo crezca, que el pueblo, que la clase media tenga mayores oportunidades. El otro es las alianzas con empresas nacionales. Ya le platicamos los fenómenos de las multinacionales, como la que tenemos aquí en Yucatán, South Valley se llama la empresa agrícola. El otro tema es el rol de los medios. Miren, los regímenes populistas tienden a generar alianzas con medios de comunicación ideológicamente afines y confrontar, sobre todo cuando los indicadores económicos se deterioran. Es cuando requieren esas alianzas con los medios de comunicación para que sigan hablando bien de ellos. Con aquellos que reflejan noticias o puntos de vista contrarias al gobierno y sus principales funcionarios. Esto es parte de la división que ellos generan. Entonces, usted lo va a notar en los medios de comunicación. Es entonces cuando periodistas y medios independientes comienzan a ser señalados como parte de una conspiración de los enemigos del gobierno. ¿Y qué mantienen para debilitar al gobierno? Estos enfrentamientos pueden profundizarse al nivel de generar regulaciones restrictivas de la libertad de expresión. Hay que estar muy pendientes de esas modificaciones que quieran hacer a nivel de la ley o de la Constitución con relación a la libertad de expresión. Y acordémonos de lo que pasó en Venezuela. En Venezuela empezó Chávez a la estatización de los medios y al encarcelamiento de periodistas. Eso lo hizo Venezuela. Y pues hay que tener los ojos muy bien sembrados, y aquí los medios de comunicación también deben de mantenerse en condiciones, pues creo yo que sí, defendiendo la libertad de expresión y no dejarse manipular por estas. Lamentablemente, lo hemos visto, no todos los medios de comunicación pues son imparciales o objetivos, ¿no? Hay muchos que se venden al mejor postor, y pues hay que tener mucho ojo en los medios, ¿no? Tú que eres un medio de comunicación, ¿cómo te sientes? Claro que sí, Robert. Pues sí, siempre hay que decir lo que uno piensa y lo que uno opina, lo que uno ve, pero pues claro, siempre habrá gente que lo ve de otra manera y en fin. Aquí, gracias a Dios, nosotros no somos un medio político, somos un medio pues de reflexión, y pues dado a las circunstancias, pues por eso Roberto trae este tema tan interesante para reflexionar. Y bueno, fíjate, Robert, otro punto de la convivencia con el populismo por parte de las empresas, pues es definir los escenarios, ¿no? Y aquí, claro, lo que cita es que la planificación de escenarios y el mapeo y el seguimiento de los temas críticos que se vuelven vital en estos entornos, ¿no? Que es importante tener claro que está dispuesto a ceder la compañía en una negociación, entendiendo que confrontar no es la mejor alternativa, ya que implica entrar en el en una dialéctica basada en el populismo, en el que pues ganar es más difícil, ¿no? Yo creo que aquí es esta parte de entender los procesos. Mira, esto de la planificación, pues yo creo que visualizar los escenarios, yo creo que eso es lo más difícil para la planeación, porque eso entra en la planeación estratégica que toda empresa tiene que desarrollar, sobre todo iniciando el año, y más con un cambio de régimen como en el que estamos. Hay que visualizar, entender todos los escenarios, informarse de lo que, como lo que estamos haciendo nosotros, es tratar de ver todos los escenarios para saber en esa planeación distinguir cuáles pueden ser los puntos críticos o no de lo que tenemos que hacer. Ya vimos algunos empresarios, ya dijeron, pues sí, yo ya estoy planeando, pero ya estoy buscando irme a Miami a buscar negocio allá. Pues sí, es parte de ver esos escenarios y tomar decisiones, pero lo tienes que planear, lo tienes que hacer, ¿no? Yo le recomiendo que no caiga en pánico, que no debemos de caer en ese proceso de pánico, porque el pánico, esas emociones negativas, lo van a llevar a tomar decisiones igualmente de negativas, ¿no? Yo creo que hay mucha crítica sobre este nuevo gobierno, pero yo creo que va a hacer las cosas bien, al filo de lo que estamos diciendo. Entonces, pues esos escenarios, usted reflexiónelos y pues usted véalo. El último punto dice construir coaliciones. El rol de las cámaras empresariales también es un punto por explorar. Y aquí es, yo lo invito a que se una a las cámaras, a la Coparmex, porque sí van a ser entes donde se va a poder hablar, hacer estas coaliciones para enfrentarse a las decisiones que puedan ir en contra del desarrollo empresarial. Y ya lo hemos visto, Coparmex ha estado en contra mucho de lo que ha decidido este gobierno, y lo dice con la fuerza pues de ser una coalición conformada por todos los empresarios. Entonces la invitación es de que pues afiliémonos, nosotros estamos en Coparmex, para tener esa fuerza y esa unidad de poder enfrentarnos a esto que los gobiernos, para tratar de mantener al gobierno en las directrices pues adecuadas del país, ¿no? Cabe señalar que si bien a primera vista puede verse un contexto adverso a la lógica empresarial, créanme que con una buena gestión de los vínculos, una clara interpretación del entorno, una buena planeación y una flexibilización, podemos adaptarnos al cambio, que eso es lo que les quería platicar en este tema. Gracias por participar. Se acabó el programa. Gracias, Robert, por tus comentarios, por tus reflexiones, y bueno, esperemos que pues nuestra audiencia compagine, digiera y busque estas alternativas. No hay que bajar la guardia, y pues como siempre, si estamos empezando el año, pues hay que tener todo el optimismo para salir adelante. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.